Escuchando la facultad en Fuga Radio. Bueno, ahora sí, voy a demostrar lo que decíamos. El último que habla es el que tiene mayor coeficiente intelectual, entonces voy a decir, ellos dijeron todo, no tengo nada para agregar. Muchas gracias. Ese es el chiste que hacíamos cuando nos encontrábamos. Contale que nos dedicamos. Bueno, sí, está con un el compañero tiene un problema con que voy a resolver esto ya. Yo creo que sí. Sí, dedícale al libro, se me dio. Y el mío también. No tengo la piscina. No. La cuestión es que, mira, no rico me, también. No veo. No, pero eso es se resiste. La cuestión es que nos juntamos con los compañeros, hicimos un montón de acuerdos. Y hoy lo venimos a traicionar. Todo lo que dijimos que íbamos a hacer, no lo vamos a hacer. Déjalo para después. Entonces, en esta línea hay habíamos trazado muchos lugares para reflexionar y por eso de alguna manera esto aparece como ritornelos, ¿no? Cada uno trae el tema desde algún lugar. Yo me encuentro con Carmen en algunas otras vueltas, vueltas muy lindas, de disfrute, y bueno, me tocó, porque soy joven, me tocó junto con los compañeros traer una versión, una lectura, ¿no? Y además con compañeros que son amables y que le gusta disfrutar y hacer del conocimiento una fiesta, como decía Nazmanovich, que eso es una novedad, ¿no? Porque casi siempre el conocimiento o los saberes vienen de la mano del sufrimiento y de la corona de espinas que hay que llevar. Entonces a lo mejor corrernos de ese lugar y disfrutar de estos encuentros y llevarlo a un lugar amable, humano, posible, de diálogo, nos da la posibilidad de escribir, por ejemplo, ¿no? Y escribir en el sentido de poder intercambiar. Yo no voy a dar toda mi crítica sobre el capítulo 3 que dije que no lo voy a hacer y no lo voy a hacer. No lo voy a hacer. Pero la voy a llamar en algún momento y voy a decirle, bueno, podrías rever algunas cosas. Y a Mauricio en relación a lo estético, que bien podría. Año que viene empiezo a empezar. Claro, desde el saber, te lo digo, ¿no? Desde el saber. Bueno, entonces, voy a trabajar con un guión, porque estos espacios también tienen ciertas características que a veces producen cierta incomodidad, ¿no? Porque uno está acá y ustedes están ahí. Y ustedes son los acústicos, los que escuchan, y nosotros venimos a decirle la posta, porque además ustedes no saben qué es eso. Y nosotros sí, se supone, por lo menos. Bueno, entonces, empezando con agradecimiento franco, sincero de Carmen de invitarme a dar una perspectiva, una lectura y a los compañeros por seguir este viaje y ver cómo podemos llegar a este lugar con ustedes con cierta consistencia colectiva de un pensamiento. ¿No? Porque a lo mejor la clave está en que el pensamiento, como decía Bastín, es polifónico, tiene que ver con una polifonía, esto es musical, ¿no? Es el orden de lo que todos podemos aportar a un asunto, ¿no? Con nuestras voces, nuestras características. Que trabajar colectivamente partió de nuestras apuestas personales, o sea, nosotros decidimos trabajar así, presentar de esta manera el libro con esta consistencia anterior, y de acordar en un modo de relacionamiento con la producción académica en nuestra casa de estudio. O sea, cómo nosotros nos relacionamos con el conocimiento. Y en relación a eso, cómo nos vinculamos nosotros, ¿no? Para poder tejer lugares donde poder dialogar. Cómo producir una coiné, un lugar en común donde poder discutir y producir pensamiento junto al otro, a pesar de las diferencias y de las discrepancias, ¿no? Por este proceso colectivo traigo para compartir la reflexión, primeramente, ya lo traía Mauricio, lo traía Nati, sobre el sentido de la construcción de un espacio que aloja la presentación de un libro. Este espacio, donde estamos nosotros acá, ¿no? Que nos llevó a corrernos de ciertos lugares formales para inaugurar otro, desde un modo de comprendernos como presentadores, ¿sí? Y del libro y de una amiga, ¿no? O sea, de una persona que uno tiene cierto vínculo afectivo. Entonces el libro ya es algo, es otro compromiso, otro tipo de compromiso. En un aula magna, que es el corazón de nuestra casa de estudio, y digo corazón en el sentido de que es el lugar donde se difunden, todas las discusiones pasan por este lugar, ¿no? Entonces, ¿cómo ver este aula magna sin que sea mayúscula y sin que tenga otras resonancias, ¿no? Por lo menos a nivel de semánticas, ¿no? ¿Qué es el aula magna? Bueno, es un lugar donde nos reunimos para compartir, puede ser un ateneo, donde uno entra con una idea y puede salir con otras, o donde uno puede debatir con otros algo. La pregunta primera fue, ¿qué define un espacio de presentación de un libro, de una producción académica? ¿Qué condiciones o atributos tendría que tener un espacio para esto? ¿Qué se espera de esta actividad y qué se espera del presentador? Un poco era nuestro derrotero cuando nos juntábamos. Esta pregunta apunta a desnaturalizar los formatos dados para poder pensar incluso en otras posibilidades dentro del mundo académico que ya tiene sus modos, su estilo, su cultura, al decir de Lidia Fernández. Buscando la metáfora que nos permita acceder al acontecimiento del sentido de este asunto, yo necesité buscar una forma de comparación y la encontré en el mundo del arte, que es uno de los lugares donde los dioses me protegen. En tanto que permite, como fenómeno moderno, el arte como fenómeno moderno y que sustenta la modernidad, ¿no? Vislumbrar territorios en común con el del conocimiento moderno, con el conocimiento disciplinar, ¿no? Recordemos que con Kant aparece el binomio ratio sensitiva y ratio cognitiva, pero aparecen como ratio, como racionalidades, y aparece en la modernidad, ¿no? En el mundo del arte existe el espacio para presentar la obra del artista. Ustedes lo conocen, es el museo, ¿no? Cuatro paredes blancas, homogéneas, ¿no? Contenedor de la obra, que es una operativa simbólica en el sentido que hace que nosotros reconozcamos la unidad de eso que se presenta. Nosotros acá tenemos un lindo ejemplo, ¿no? No tenemos que hacer un salto imaginativo. Esto es algo que nosotros entramos a un museo y decimos, esta es la obra fulanito, esta es menganito, y además se ordena cronológicamente, nosotros hasta podemos producir una lectura sobre eso, que ya es parte de nuestro repertorio cultural, ¿no? Lo interesante es que esa obra aparece como única, como diferente, como unidad. Es un espacio contenedor. Y lo más interesante de todo esto es que se presenta de tal manera que no se puede atentar contra el mismo. O sea, nosotros tenemos ya ciertas pautas, mismo hay ciertos elementos que hacen que nosotros nos distanciemos de esa obra, ¿no? La obra de arte con mayúscula. Se nos ponen vallas amarillas, se nos ponen cuadernos para que nosotros presentemos nuestra lectura sobre eso, cámaras de vigilancia, si el cuadro lo amerita, por si hay alguien que quiera sustraerlo. La cuestión es que de alguna manera, carteles de no tocar, ¿no? La manera que nos aleja de aquello que aparece como una unidad, como un objeto, y que nosotros desde este lugar advenimos sujeto de esa interpretación. Estoy hablando de esto, ¿no? De alguna manera nosotros producimos estos espacios, que son espacios, en el mundo del museo se les llama espacios museables, todo lo que se encuentra ahí está debajo de una luz que lo hace museable, ¿no? La museificación de la cosa. La cosa deja de tener su arraigo en un mundo, en un contexto, en un espacio-tiempo para hacer algo atemporal, ahistórico, ¿no? Sí, tengo música, tengo otro. Lo interesante es que es un espacio que está pergeñado para musear, para museabilizar, para producir esa estaticidad, esa fijeza. Esto implica también un modo de institucionalizar, de territorializar hacia a la institución, ¿no? Eso que es propio de un lugar, de un tiempo, de un arraigo, de ciertas prácticas, de vínculo, termina siendo separado, ¿no? Producido como una unidad. Lo que digo no es ninguna novedad en el sentido que Duchamp ya en el 17 había hecho toda una triquiñuela que termina mostrando el espacio este que nosotros lo vemos como natural en una construcción y una construcción que no es neutral, sino que es intencionada, ¿no? Cuando Duchamp, siendo parte del tribunal, presenta con el nombre de otro una obra que era un urinario, ¿no? Mete un objeto de la vida cotidiana dentro del museo y además la firma con el nombre del realizador de esa serie de urinarios, de Remut, ¿no? Cuando se devela el entuerto se dice, ah, pero vos sos mala gente, ¿no? Te haces el vivo, ¿no? Pero de alguna manera Duchamp dio muestra de que cualquier cosa que se pone dentro de esos espacios, esa cosa se vuelve museable. En esto para pensar si estos espacios lo que está haciendo, ¿no?, es la musealización de una idea. Quiero decir, si esto después de esta presentación puede llegar a producir vida o se queda en esto, en el aparato fijo, ¿no?, de algo que se dice errante. Además tenemos otro elemento dentro del mundo del arte que me parece que también puede servir para pensar en estas metáforas, ¿no? Que tiene que ver con el vernissage. ¿Qué es el vernissage, ¿no? En la Academia Inglesa del siglo XIX había un hábito que es cada vez que la persona tenía su colección y la iba a exponer un día antes a la apertura, llamaba a todos sus amigos y decía, bueno, vamos a vernissar. No, vamos a terminarlo, ayúdenme a terminar esto, ¿no? Le pasaban los últimos colores, le pasaban el barniz, y ese era el vernissage. El día que ese productor llama a sus amigos para poder terminar de realizar esa exposición. Lo interesante es que, claro, en esos mundos siempre pasan cosas, ¿no? Entonces, algunos amigos con mala onda, como ciertas personas acá, iban y en vez de barniz le pasaba un colorcito y bueno, esa obra se transformaba en otra cosa, un verdadero traidor, como nosotros, traidores a la idea original, ¿no? Y ahí había los problemas entre Turner y Constable, ¿no? Como parte del chismerío del mundo del arte. Pero lo cierto es que hoy el vernissage es otra cosa, ¿no? ¿Qué es el vernissage? Y lo voy a leer lo que había escrito, dije en algún momento. Actualmente el vernissage es un momento de presentación y lobby del artista en los círculos del mercado del arte. Y el no hablo de los compañeros de altas, porque estoy haciendo la comparancia y puede llegar a... Y el vernissage, en el sentido anterior de montaje y finalización de la obra colectiva, la ofrece la propia institución a través de sus agentes, y ahí aparece el curador, la sala de exposición, los equipos expertos, y forma parte además de las estrategias para el posicionamiento y la lucha por un lugar en el catálogo del arte actual, de los premios y menciones, de la venta y publicación del propio artista. Entonces, ¿qué es el vernissage? Es una instancia que está paralela a lo que es el vernissage, porque el vernissage adviene al hoy como otra forma. Forma que está marcada por una lógica capitalística diferente a lo que sucedía en el siglo XIX. Y esto lo digo a modo de guiñada para Carmen, burdiana, que conocí a través de la lectura y que trataré fuera de la lectura conversarla de otros modos de abordaje menos explicativo y más comprensivo de la dinámica, los discursos, de lo estético, del arte y el diseño, emergente de un ordenamiento político que hoy a lo mejor podemos llamarlo de una lógica zombie u otra cosa. Lo cierto es que a lo mejor los marcos burdianos, si bien son explicativos, hay cosas que exceden el propio marco, ¿no? Entonces, ¿cómo poder visualizar estas cosas? Tras un salto paradigmático, queriendo retomar el tema de los espacios para presentar el libro, y desde una resonancia de lectura foucaultiana ingresadas con Nietzsche, me pregunto, ¿cómo emerge actualmente esto que llamamos presentación del libro en una comunidad académica universitaria? Algo que traíamos como preocupación en esta grupalidad. ¿Qué modalidades enunciativas emergen? ¿Qué formaciones discursivas compone? ¿Qué sucede con la función autor en esto de la fachada y los nombres? ¿Monumento a qué luchas presenta? ¿No? Esta es una línea interesante que debemos resignar por esta presencia, ¿no? Por estar acá, pero nos queda como en el tintero la posibilidad de indagar sobre esto. Lo cierto es que el estar aquí en este espacio de presentación implica obligaciones, y eso lo trabajamos mucho con los compañeros. Estamos obligados a decir algo sobre el libro o el autor. Dos coordenadas que posicionan a un sujeto dentro del mundo académico. El hay que se impone, aparecen las tareas, algo tengo que decir sobre esto para otros que no lo saben y yo lo sé. O por lo menos lo tengo antes que otros y por esto me vuelvo un sujeto con privilegios, conozco el libro. Los otros aparecen en la dimensión acústica, son los que me irán a escuchar porque traigo una novedad, algo nuevo que no estaba antes. Sin embargo, estaba antes y en presencia, en el rescate del diálogo con Carmen que cada uno puede hacer en los pasillos o en los lugares de encuentro, ¿no? Carmen y sus polifonías. Y sin embargo, más que una novedad, es una traducción en el sentido de Ricoeur, ¿no? Uno lee esto y trata de comprenderlo sabiendo que esa comprensión es traducción. Y como traducción es una traición al original. O sea, voy a traer una perspectiva que no intenta ser una verdad, ¿no? Y a lo mejor por ahí yo puedo ser una buena traidora. Porque comprender es traducir, y en este caso amable y hospitalariamente lo escrito por la compañera, ¿no? Porque esta traición implica un cuidado de qué es lo que traigo para compartir, ¿no? Un cuidado amoroso, amable. Entonces, por ejemplo, no lo voy a hacer ahora en este momento, pero entonces y para terminar, y empezando con el capítulo 3, ¿cuál es la novedad de Carmen que puedo traerles a ustedes para compartir? Presentaré dos novedades que están ligadas a mi lectura del capítulo 3 de la cultura de los objetos. Ahora todos van al libro y van a ver el capítulo 3. Su funcionalidad estética. La doña, lo novedoso para mí, que vengo del mundo del arte, o sea, mi formación es en Bellas Artes y mi formación está también en psicología, y que veo como primera vez escrito en un libro, es que liga el diseño con la producción de subjetividad desde una perspectiva genealógica que toma el Estado-Nación como modo y condición política. Y esto a mí me parece sumamente importante, porque no hay lugar dentro de nuestra universidad, si bien está empezando a producir lugares para pensar el diseño en clave universitaria, según el modelo latinoamericano que todos decimos, ¿no? Pero existen fuerzas que la tensionan, y según los pilares y según un montón de ideas, no existe un lugar donde pensar el diseño en relación a la producción de subjetividad y sus atravesamientos en relación al Estado, a la lógica capitalística, sino que se ve desde una perspectiva que ya estaba instalada en el mundo, en el mercado del conocimiento, y que me parece que es importante poder visualizar, porque la extensión está relacionada con el diseño en este sentido. La extensión da una colocación al estudiante de diseño que lo lleva al lugar de la profesión, pero una profesión desde una perspectiva ética, o por lo menos amplía un horizonte de eticidad posible para el que se está formando en diseño. Y lo interesante es que aparece acá. Es un punto que también a mí me interesa, ¿no? Y el otro punto como novedad es que problematiza los aspectos políticos y morales del diseño en relación a los estéticos y el juego deseante en relación al medio social. En este sentido, y acá va un poco el diálogo con la compañera, si el funcionalismo como una forma de hacer diseño, la forma del no chirimbolo, ¿no? El funcionalismo es esto es porque sirve. Y si sirve, no necesita tener chirimbolo, solamente con que cumpla la función ya es ontológicamente, es como objeto. Ahora, si el funcionalismo entonces es una forma de producir un objeto, un ordenamiento, entonces es estético. Entra en el territorio de lo estético y la propia Bauhaus, que es la compañera toma la Bauhaus en el capítulo 3, lo demostró cuando en su dispersión en Estados Unidos se convierte en la escuela del estilo internacional. O sea, la Bauhaus, que era el espacio de aprendizaje del diseño, cuando viene el momento de dispersión por ser judíos, por ser homosexuales, por ser comunistas, en el régimen de Hitler, se convierte en escuelas de estilo, en estilísticas. ¿no? Se rigidiza una producción, lo que antes, en los primeros momentos de la Bauhaus, era un laboratorio de experiencia. Y acá estamos hablando de diseño, ¿no? Del atravesamiento del Estado, ¿sí? Y además de las condiciones históricas y políticas que hacen a esa escuela de diseño. En este aspecto yo añadiría la dimensión política y ética que juega junto a lo estético, tomando en cuenta el derrotero de la Bauhaus y el funcionalismo. Y solo a modo de enumeración, señalo que en el último catálogo de la exposición de la Bauhaus en el MoMA del 2010, presentaron algo que no existía hasta hoy. Si ustedes van al Google, Bauhaus siempre va a decir, y fue dispersa por el régimen hitleriano. Y ahí se queda. Sin embargo, en el 2010 apareció toda una indagación de qué pasaba con esos individuos y tenemos que en la Bauhaus, obviamente, había grupos nazis y muchos de ellos colaboraron con el régimen hitleriano a través de la propaganda. Inclusive Gropius, uno de los grandes personajes, el gran director de la Bauhaus, tuvo sus intercambios con Goebbels para venderle su funcionalismo como línea posible de divulgación. Pero claro, para nosotros la Bauhaus siempre va a ser como esa escuela que fue cerrada por el régimen nazi. Y traigo dos ejemplos que me parecen súper interesantes de dos estudiantes de la Bauhaus. Uno se llamaba Fritz Ernst, que fue el diseñador de la cámara de gas de Auschwitz, al que él mismo lo llamó duchas de necesidades especiales, ¿no? Pero también había otro estudiante como Franz Ehrlich, un comunista que llevó la tipografía de la Bauhaus para escribir en un portón de un campo de concentración a cada uno lo suyo, ¿no? O sea, interesantísimo, ¿no? Para ver cómo juega todo esto del diseño, la estética, lo político, la producción subjetiva. Ustedes habrán visto que nosotros abrimos con un videíto de la Caravan Paz, que es un grupo francés actual, que hasta inventaron una lengua propia que se llamaba el plechí, creo que una cosa así, que era un conjunto de varias lenguas, ¿no? Como un esperanto post-muro de Berlín, porque ellos en sí son franceses, pero hay romanos, hacen toda una alusión al mundo gitano, ¿no? Y ese video es alucinante, que pasamos al principio, porque a través de remisiones de otros films nos trae un mundo diferente, ¿no? Porque trae, a lo mejor los que los vieron pudieron encontrarse con algo del bueno, el Kusturica, y el western del bueno, el malo y el feo. Y son justo dos películas que hablan justo de la guerra civil, ¿no? De guerras internas, de muerte, de dinero, y acá en este video no aparece eso, pero aparece la producción de ese sujeto que es el Sin Sin, que es el raro, ¿no? El raro que además viene a través de diversas formas de designarlos en esa Europa imperialista, ¿no? Que en cada lugar que fue produjo al raro. El raro era el otro, ese otro, que no era ese centro, ¿no? Ese europeo. Entonces, tomando y ya terminando en relación al título del libro, que fue realmente un lugar de reflexión, abrió reflexión el título, porque se trata de atribuirle una cualidad al pensamiento, y ya hubieron otras atribuciones, nosotros recordaremos lo salvaje de Lévi-Strauss, el pensamiento salvaje, el pensamiento crudo de Benjamin, el pensamiento nómade de Deleuze sobre Nietzsche, y ahora la compañera trae la atribución de lo errante, que toma la primera caravana que pasa y asume una identidad, la de Sin Moreto, que se mueve y cambia. ¿Qué es? ¿Qué implica hoy un pensamiento errante? ¿Qué implica asumir la errancia, ¿no? El sujeto que construye o que por lo menos produce este pensamiento en un ámbito académico? Quizá está relacionado con lo que decía Nati. Si el pensamiento justamente conmueve los cimientos de lo que ya está erigido, del cuerpo disciplina, entonces ¿qué implica, cuál sería ese lugar para el pensamiento? Hay dentro del video, que me parece interesante, un proverbio propio de los franceses. El proverbio decía, la baba del sapo, como lo más maligno, no toca a la blanca paloma, la inocencia, la pureza, ¿no? Y ellos lo traen, Tata, yo también, gracias. lo traen diciendo, la baba del camello no toca al cuervo negro, ¿no? La baba del camello es justamente esos errantes, esos nómades. Lo nómade no toca al cuervo negro, que obviamente el cuervo negro es la imagen de Europa, ¿no? No toca lo eurocéntrico. Sigue como en otro camino, sigue en otro lado. Y para terminar, algunas consideraciones finales. Y en esto retomo algunas cosas que ya dije. Si el pensamiento es acción y si ésta conmueve los cimientos de las razones que erigen el corpus disciplinar, ¿hay lugar para este movimiento? ¿Cómo encuentra su colocación? En el sentido del artista, ¿cómo encuentra la colocación de ese pensamiento? Si el pensamiento es acción, ¿qué horizontes amplían la comprensión del pensamiento con esta atribución de lo errante? ¿Qué implica esto de lo errante en la acción? Y jugando en el binomio episteme-doxa, que de alguna manera se juega en el subtítulo, y la hipótesis de Carmen de que la doxa lleva consigo lo erróneo, ¿por dónde se mueve el pensamiento errante? ¿Qué decir de este? ¿Qué mundo nos lleva a construir juntos para habitar, cuidar y pensar? En el sentido de que el subtítulo aparece como un gran enigma, porque ¿qué es la condición errónea de la doxa? Y si la doxa es errónea, ¿es posible la discusión? Y lo que yo digo en este momento, ¿es doxa o es episteme? ¿Es episteme porque yo hago un salto y lo traigo a través de varios autores? Entonces, bueno, por ahí pensar lo que aparece en el capítulo 3 de este libro. Muchas gracias.